Los viernes de hacia 12 de la noche, Dance Session. Con el DJ Rubén Cima en cabina, tendrás la oportunidad de escuchar una auténtica sesión con la dance music más actual y los mejores temas de música Remember. Recuerda, los viernes de 11 a 12 de la noche, Dance Session.